Estamos con Soledad, que vive en el barrio Solidaridad, 111 viviendas, y hace ya algunos días que están teniendo algunos inconvenientes y conflictos con la infraestructura de las casas entregadas. ¿Así, Soledad? Exactamente, ya nosotros nos entregaron la casa el 25 de abril. Una casa que no podía, yo directamente, yo de mi parte no tengo agua en el baño, tengo todo taponado, la grifería, todo, no tengo grifería. Ahora los techos, no, cuando llueve, llueve más adentro que afuera. Es un desastre a una mujer grande. Hoy en día, hoy se le fue el pozo para adentro, se le va todo el agua para abajo a la casa. Hicimos ayer que estamos haciendo un reclamo en la ruta. Nos mandaron la policía, lo del gobierno, vino solo un representante de la ministra, nos dijo que nos iban a mandar la solución, al menos la membrana. Primero me mandaron 14 membranas para 111 casos. Después nos mandaron la policía. Y ese ha sido desde que empezó el conflicto el único contacto que han tenido con las autoridades, digo, han intentado. Nadie, no, vino el único que vino y que además hoy se dice, o sea, que llama y cumplió su palabra, fue el intendente Enrique Ponce, que como también tenemos el colectivo teníamos acá porque no querían entrar por las calles. El intendente se hizo cargo de eso, ahora están arreglando las calles, ya pusieron, ya van a poner unos contenedores, todo. Yo tengo todo inundado en la parte de atrás del terreno mío, tengo todo inundado porque se me rompió unos caños. Yo soy madre soltera, tengo dos hijos, tengo un nene de 3 años con discapacidad. La vida que yo le puedo dar ahora teniendo una casa no es saludable para él, yo lo sé, pero yo me cansé de hacer reclamo y por eso yo me uní con esta gente. Pero nos, encima vienen, se nos viene en la cara, se burlan de nosotros. Ahora llamaron en una radio y dijeron que supuestamente nosotros estábamos pidiendo colchones, que no era por la casa, que la casa la entregaron bien. Estábamos escuchando por la radio. ¿Por qué no vino a dar la cara? Recién fue un abuso y ahora le estoy llevando a mi hijo a la casa porque tengo a mi nene de 3 años con discapacidad. Mandaron los bomberos, la policía, todos estábamos prendiendo gomas ahí, vinieron los bomberos con los chicos todos ahí al lado, empezaron a apagar el fuego, mi nene quedó negro con el humo. ¿Y quién le llega a pasarlo a mi hijo? No, ahí no sé, no me va, no, no me hace falta un piquete ni nada. Te hago una pregunta, Soledad. ¿Las casas entonces son casas que ha entregado el gobierno de la provincia? Exactamente. Y las ha entregado en abril de este año. Sí, y Y hace 6 meses que estamos. son casas que ustedes están pagando, digo. Claro, sí, por más que es poco lo que pagamos. Claro, pero digo, Porque es un plan de vivienda, es un plan de vivienda que ustedes están pagando por el mismo, así que deberían haber sido entregadas en condiciones. claro, aparte pusieron empresas, todo, y tenemos todavía, supuestamente hay un seguro que de 6 meses que la empresa tiene que estar. Hace 6 meses que estamos, la empresa a los 15 días que nos mudamos las casas no vino más. Y eso son lo que reclamamos nosotros. Y encima vienen, se nos burlan, no nos dan la cara. Hoy vinieron, vino un, otra vez mandaron una mujer, pero ¿qué pasó? Que vino con los bomberos, vino con la policía que nos amenazaba que me iba a llevar todo preso. Los bomberos empezaron a apagar el fuego, los chicos ahí, que casi se arma mal, pero no es, porque nosotros vamos pasivamente, por eso vamos con los chicos. ¿Cuántas Pero familias son las que están afectadas así como vos? 65 son. 65 Y familias. hoy, sí, a una mujer hoy se le fue el pozo para abajo, le pasó todo el agua para afuera, una mujer grande que está sola, le subió la presión y está ahí en la marcha con nosotros, ahí reclamando por decir. Ellos no tienen corazón, pero sí bien que quieren el voto. Este barrio está ubicado al sur de la ciudad, ¿no? Hay que entrar por Estrella del Sur en los barrios nuevos. Bueno, el pedido entonces a las autoridades para poder reproducirlo sería la pronta solución de todos los problemas de infraestructura que están viviendo. Claro, eso es. Mira que venga la ministra, trabaje sin verdad, quiera ayudarnos, porque también es responsabilidad de ellos, por el venir y darlo acá, al menos no que nos manden a policía para sacarnos todo, porque es un abuso de poder lo que están haciendo, no pueden venir a hacer decisión hoy porque está la criatura ahí adentro. ¿Ustedes siguen, ustedes hoy siguen cortando ahí o...? Estamos ahí hasta las 6, vamos a estar ahí. Bien. Las 6 nos retiramos. Ahora yo le traje a mi hijo porque tengo un nene con problemas y no voy a esperar que le pase algo.